Sección 5 de María. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Narrado por Milton Muñoz en Guánica, Puerto Rico. Marzo de 2022. María de Jorge Isaacs. Capítulo 16. En la tarde del mismo día se despedía de nosotros el doctor después de haber restablecido casi completamente a María y de haberla prescrito un régimen para evitar la repetición del acceso, aunque prometió visitar a la enferma con frecuencia. Yo sentía un alivio indecible al oírle asegurar que no había peligro alguno, y por el doble cariño del que hasta entonces le había profesado, solamente porque tan pronta reposición pronosticaba a María. Entré a la habitación de esta luego que el médico y mi padre, que iba a acompañarle en una legua de camino, se pusieron en marcha. Estaba acabando de trenzarse los cabellos, viéndose en un espejo que mi hermana sostenía sobre los almohadones. Apartando ruborizada el mueble, me dijo: «Estas no son ocupaciones de enferma, ¿no es verdad? Pero yo ya estoy buena. Espero no volver a ocasionarte un viaje tan peligroso como el de anoche». «En este viaje no ha habido peligros», la respondí. «El río, sí, el río. Yo pensé en eso y en tantas cosas que podían sucederte por causa mía. ¿Un viaje de 3 leguas? Eso ya más... Ese viaje en que has podido ahogarte», según refirió aquí el doctor, tan sorprendido que aún no me había pulsado y ya hablaba de eso. «Tú y él, al regreso, habéis tenido que aguardar 2 horas para que bajase el río». El doctor a caballo es una maula, y su mula pacienzuda no es lo mismo que un buen caballo. El hombre que vive en la casita del paso, me interrumpió María, al reconocer esta mañana tu caballo negro, se admiró no se hubiese ahogado el jinete que anoche se botó al río a tiempo que él le gritaba que no había vado. «Ay, no, no, yo no quiero volver a enfermarme. ¿No te ha dicho el doctor que no tendré ya novedad?» «Sí», la respondí, «y me ha prometido no dejar pasar 2 días seguidos, en estos 15, sin venir a verte. Entonces no tendrás que hacer otro viaje de noche. ¿Qué habría hecho yo si...» «Me habrías llorado mucho, ¿no es verdad?», repliqué sonriéndome. Miróme por algunos momentos y yo agregué: «¿Puedo estar cierto acaso de morir en cualquier tiempo, convencido de...» «¿De qué?», y adivinando lo demás en mi mirada, «siempre, siempre», añadió casi en secreto, aparentando examinar los hermosos encajes de los almohadones. «Y yo tengo cosas muy tristes que decirte», continuó después de unos momentos de silencio, «tan tristes que son la causa de mi enfermedad. Tú estabas en la montaña, mamá lo sabe todo, y yo oí que papá le decía a ella que mi madre había muerto de un mal cuyo nombre no alcancé a oír, que tú estabas destinado a hacer una bella carrera, y que yo... ¡Ah! Yo no sé si es cierto lo que oí. ¿Será que no merezco que seas como eres conmigo?» De sus ojos velados rodaron a sus mejillas pálidas lágrimas que se apresuró a enjugar. «No digas eso, María, no lo pienses», la dije. «No, yo te lo suplico». «Pero si yo lo he oído, y después fue cuando no supe de mí, ¿por qué entonces?» «Mira, yo te ruego, yo, ¿quieres permitirme te mande que no hables más de eso?» Había dejado ella caer la frente sobre el brazo en que se apoyaba y cuya mano estrechaba yo entre las mías, cuando oí en la pieza inmediata el ruido de los ropajes de Emma que se acercaba. Aquella noche, a la hora de refresco, estábamos en el comedor, mis hermanas y yo, esperando a mis padres, que tardaban más tiempo que el acostumbrado. Por último, se les oyó hablar en el salón, como dando fin a una conversación importante. La noble fisonomía de mi padre arguía en la ligera contracción de las extremidades de sus labios y en la pequeña arruga perpendicular que por en medio de las cejas le surcaba la frente, que acababa de sostener una lucha moral que le había alterado. Mi madre estaba pálida, pero sin hacer el menor esfuerzo para mostrarse tranquila, me dijo al sentarse a la mesa: «No me había acordado de decirte que José estuvo esta mañana a vernos y a convidarte para una cacería, mas cuando supo la novedad ocurrida, prometió volver mañana muy temprano. ¿Sabes tú si es cierto que se casa una de sus hijas? Tratará de consultarte su proyecto», observó distraídamente mi padre. «Se trata probablemente de una cacería de osos», le respondí. «¿De osos? ¿Qué? ¿Cazas tú osos?» «Sí, señor. Es una cacería divertida que he hecho con él algunas veces». «En mi país», repuso mi padre, «te tendrían por un bárbaro o por un héroe. Y sin embargo, esa clase de partidas es menos peligrosa que la de venados, la cual se hace todos los días y en todas partes, pues aquella, en lugar de exigir de los cazadores el que tiren a derrumbarse desatentados por entre breñas y cascadas, necesita solamente un poco de agilidad y puntería certera». Mi padre, sin dejar de ver ya en el semblante el ceño que antes tenía, habló de la manera como se cazan ciervos en Jamaica y de lo aficionados que habían sido sus parientes a esa clase de pasatiempo, distinguiéndose entre ellos, por su tenacidad, destreza y entusiasmo, Salomón, de quien nos refirió riendo ya algunas anécdotas. Al levantarnos de la mesa, se acercó a mí para decirme: «Tu madre y yo tenemos que hablar algo contigo. Ven luego a mi cuarto». A tiempo que entraba a él, mi padre escribía dando la espalda a mi madre, que se hallaba en la parte menos alumbrada de la habitación, sentada en la butaca que ocupaba siempre que se detenía allí. «Siéntate», me dijo él, dejando por un momento de escribir y mirándome por encima de los anteojos, que eran de vidrios blancos y fino engaste de oro. Pasados algunos minutos, habiendo colocado cuidadosamente en su lugar el libro de cuentas en que estaba escribiendo, acercó un asiento al que yo ocupaba y en voz baja habló así: «He querido que tu madre presencie esta conversación porque se trata de un asunto grave sobre el cual tiene ella la misma opinión que yo». Dirigióse a la puerta para entornarla y a botar el cigarro que estaba fumando, y continuó de esta manera: «Hace ya 3 meses que estás con nosotros, y solamente pasados 2 más podrá el señor A emprender su viaje a Europa, y es con él con quien debes tú irte. Esa demora, hasta cierto punto, nada significa, tanto porque es justo y muy grato para nosotros tenerte a nuestro lado después de 6 años de ausencia a que han de seguir otros, como porque observo con placer que aún aquí es el estudio uno de tus goces predilectos. No puedo ocultarte, ni debo hacerlo, que he concebido grandes esperanzas por tu carácter y aptitudes de que coronarás lúcidamente la carrera que vas a seguir. No ignoras que pronto la familia necesitará de tu apoyo, con mayor razón después de la muerte de tu hermano». Luego, haciendo una pausa, prosiguió: «Hay algo en tu conducta que es preciso decirte no está bien. Tú tienes solo 20 años y a esa edad un amor fomentado inconsideradamente podría hacer ilusorias todas las esperanzas de que acabo de hablarte. Tú amas a María y hace muchos días que lo sé, como es natural. María es casi mi hija y yo no tendría nada que observar si tu edad y posición nos permitieran pensar en un matrimonio, pero no lo permiten y María es muy joven. No solamente son estos los obstáculos que se presentan, hay uno quizás insuperable y es de mi deber hablarte de él. María puede arrastrarte y arrastrarnos contigo a una desgracia lamentable de que está amenazada. El doctor Maine se atreve casi a asegurar que ella morirá joven del mismo mal a que sucumbió su madre. Lo que sufrió ayer es un síncope epiléptico que, tomando incremento en cada acceso, terminará por una epilepsia del peor carácter conocido. Eso dice el doctor. Responde tú ahora, meditando mucho lo que vas a decir, a una sola pregunta. Responde como hombre racional y caballero que eres, y que no sea lo que vas a decir dictado por una exaltación extraña a tu carácter, tratándose de tu porvenir y el de los tuyos. Sabes la opinión del médico, opinión que merece respeto por ser Maín quien la da. Te es conocida la suerte de la esposa de Salomón. Si nosotros consintiéramos en ello, ¿te casarías hoy con María? Sí, señor, le respondí. ¿Lo arrostrarías todo? Todo, todo. Creo que no solamente hablo con un hijo, sino con el caballero que en ti he tratado de formar. Mi madre ocultó en ese momento el rostro en su pañuelo. Mi padre, enternecido tal vez por sus lágrimas y acaso también por la resolución que en mí encontraba, conociendo que la voz iba a faltarle, dejó por unos instantes de hablar. Pues bien, continuó, puesto que esa noble resolución te anima, convendrás conmigo en que antes de 5 años no podrás ser esposo de nuestra María. No soy yo quien debo decirte que ella, después de haberte amado desde niña, te ama hoy, de manera que emociones intensas, nuevas para ella, son las que, según Maine, han hecho aparecer los síntomas de la enfermedad. Es decir, que tu amor y el suyo necesitan precauciones, y que en adelante exijo me prometas para tu bien, puesto que tanto así la amas, y para bien de ella, que seguirás los consejos del doctor, dados por si llegaba este caso. Nada le debes prometer a María, pues que la promesa de ser su esposo, una vez cumplido el plazo que he señalado, haría vuestro trato más íntimo, y es precisamente lo que se trata de evitar. Inútiles son para ti más explicaciones. Siguiendo esa conducta, no solamente puedes salvar a María, sino evitarte la desgracia de perderla. En recompensa de todo lo que concedemos, dijo volviéndose a mi madre, debes prometerme lo siguiente: no hablar a María del peligro que la amenaza, ni revelarle nada de lo que esta noche ha pasado entre nosotros. Debes saber también mi opinión sobre tu matrimonio con ella. Si su enfermedad persistiere después de tu regreso a este país, pues vamos pronto a separarnos por algunos años. Como padre tuyo y de María, no sería de mi aprobación esa unión. Al expresar esta resolución irrevocable, no es por demás hacerte saber que Salomón, en los 3 últimos años de su vida, consiguió formar un capital de alguna consideración, el cual está en mi poder, destinado a servir de dote a su hija. Mas si ella muere antes de casarse, debe pasar aquel a manos de su abuela materna, que está en Kingston. Mi padre se paseó algunos momentos por el cuarto, creyendo yo concluida nuestra confidencia, me puse en pie para retirarme. Pero él, volviendo a ocupar su asiento, indicándome el mío, reanudó su discurso así: hace 4 días que recibí una carta del señor D.M., pidiéndome la mano de María para su hijo Carlos. No pude ocultar la sorpresa que me causaron estas palabras. Mi padre sonrió imperceptiblemente antes de agregar: da el señor DM 15 días de término para aceptar o no su propuesta, durante los cuales vendrán a hacernos una visita que antes me tenía prometida. Todo le será fácil después de lo pactado entre tú y nosotros. Buenas noches, pues, dijo poniéndome afectuosamente la mano sobre el hombro. Que seas muy feliz en tu cacería. Yo necesito la piel del oso que mates para ponerla a los pies de mi catre. Está bien, le respondí. Mi madre me tendió la mano y reteniendo la mía me dijo: te esperamos a comer. Cuidado con esos animales. Tantas emociones se habían sucedido agitándome en las últimas horas que apenas podía darme cuenta de cada una de ellas, y me era imposible hacerme cargo de mi extraña y difícil situación. María, amenazada de muerte, prometida así por recompensa a mi amor mediante una ausencia terrible, prometida con la condición de amarla menos, yo obligado a moderar tan poderoso amor, amor adueñado para siempre de todo mi ser, so pena de verla desaparecer de la tierra como una de las beldades fugitivas de mis sueños, y teniendo que aparecer en adelante ingrato e insensible tal vez a sus ojos, solo por una conducta que la necesidad y la razón me obligaban a adoptar. Ya no podría yo volver a oírla aquellas confidencias hechas con voz conmovida. Mis labios no podrían tocar ni siquiera el extremo de una de sus trenzas, mía o de la muerte, entre la muerte y yo. Un paso más para acercarme a ella sería perderla. Dejarla llorar en abandono era un suplicio superior a mis fuerzas. Corazón cobarde, no fuiste capaz de dejarte consumir por aquel fuego que mal escondido podía agostarla. ¿Dónde está ella ahora? Ahora que ya no palpitas, ahora que los días y los años pasan sobre mí sin apercibirme de que te poseo. Cumpliendo Juan Ángel mis órdenes, llamó a la puerta de mi cuarto al amanecer. ¿Cómo está la mañana? Le pregunté. Mala, mi amo, quiere llover. Bueno, vete a la montaña y di a José que no me espere hoy. Cuando abrí la ventana, me arrepentí de haber enviado al negrito, quien silbando y tarareando bambucos iba a internarse en la primera mancha del bosque. Soplaba de la sierra un viento frío y destemplado que sacudía los rosales y mecía los sauces, desviando en su vuelo a una que otra pareja de loros viajeros. Todas las aves, lujo del huerto en las mañanas alegres, callaban y solamente los pellares revoloteaban en los prados vecinos, saludando con su canto al triste día de invierno. En breve, las montañas desaparecieron bajo el velo ceniciento de una lluvia nutrida, que dejaba oír ya su creciente rumor al acercarse azotando los bosques. A la media hora, turbios y estrepitosos arroyos descendían peinando los pajonales de las laderas del otro lado del río, el cual, acrecentado, tronaba iracundo y se divisaba en las lejanas revueltas amarillento, desbordado y hundoso. Capítulo 17. 10 días se habían pasado desde que tuvo lugar aquella penosa conferencia. No sintiéndome capaz de cumplir los deseos de mi padre sobre la nueva especie de trato que, según él, debía yo usar con María, y preocupado dolorosamente con la propuesta de matrimonio hecha por Carlos, había buscado toda clase de pretextos para alejarme de la casa. Pasé aquellos días ya encerrado en mi cuarto, ya en la posesión de José, las más veces vagando a pie por los alrededores, llevaba por compañero en mis paseos algún libro en que no acertaba a poder leer, mi escopeta, que nunca disparaba, y a Mayo, que me seguía fatigado, mientras dominado yo, por una honda melancolía, dejaba correr algunas horas oculto en los sitios más agrestes. Él procuraba en vano dormitar enroscado sobre la hojarasca, de donde lo desalojaban las hormigas, o lo hacían saltar impacientado los tábanos y zancudos. Cuando el viejo amigo se cansaba de la inacción y el silencio, que le eran antipáticos a pesar de sus achaques, se me acercaba y, recostando la cabeza sobre una de mis rodillas, me miraba cariñosamente para alejarse después y esperarme a algunas varas de distancia en el sendero que conducía a la casa. Y en su afán porque emprendiésemos marcha, una vez conseguido que yo le siguiera, se propasaba hasta dar algunos brincos de alegría, juveniles entusiasmos en que, a más de olvidar su gravedad, salía poco airoso. Una mañana entró mi madre en mi cuarto y, sentándose a la cabecera de la cama, de la cual no había salido yo aún, me dijo: «Esto no puede ser, no debe seguir viviendo así. Yo no me conformo». Como yo guardara silencio, continuó: «Lo que haces no es lo que tu padre ha exigido, es mucho más, y tu conducta es cruel para con nosotros, y más cruel aún para con María. Estaba persuadida de que tus frecuentes paseos tenían por objeto ir a casa de Luisa con motivo del cariño que te profesan allí, pero Braulio, que vino ayer tarde, nos hizo saber que hacía 5 días que no te veía. ¿Qué es lo que te causa esa profunda tristeza que no puedes dominar ni en los pocos ratos que pasas en sociedad con la familia? ¿Y qué te hace buscar constantemente la soledad, cual si te fuera ya enojoso el estar con nosotros?» Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «María, señora», le respondí, «debe ser completamente libre para aceptar o no la buena suerte que le ofrece Carlos, y yo, como amigo suyo, no debo hacerle ilusorias las esperanzas que fundadamente debe de alimentar para ser aceptado». Así revelaba yo, sin poder evitarlo, el más insoportable dolor que me había atormentado desde la noche en que supe la propuesta de los señores de M. Nada habían llegado a ser para mí, delante de aquella propuesta, los fatales pronósticos del doctor sobre la enfermedad de María. Nada la necesidad de separarme de ella por muchos años. «¿Cómo has podido imaginar tal cosa?», preguntóme sorprendida mi madre. «Apenas habrá visto ella 2 veces a tu amigo, justamente una en que estuvo aquí él algunas horas y otra en que fuimos a visitar a su familia. Pero, madre mía, poco es el tiempo que falta para que se justifique o se desvanezca lo que he pensado. Me parece que bien vale la pena de esperar. Eres muy injusto y te arrepentirás de haberlo sido. María, por dignidad y por deber, sabiéndose dominar mejor que tú, oculta lo mucho que tu conducta la está haciendo sufrir. Me cuesta trabajo creer lo que veo. Me asombra oír lo que acabas de decir. Yo, que creí darte una grande alegría y remediarlo todo haciéndote saber lo que Maín nos dijo ayer al despedirse». «Diga usted, dígalo», le supliqué incorporándome. «¿Para qué ya? Ella no será siempre, ¿no será siempre mi hermana?» «Tarde piensas así, ¿o es que puede un hombre ser caballero y hacer lo que tú haces? No, no, eso no debe hacerlo un hijo mío, tu hermana, y te olvidas de que lo estás diciendo a quien te conoce más que tú mismo. Tu hermana, y sé que te ama desde que os dormía a ambos sobre mis rodillas, y es ahora cuando lo crees, ahora que venía a hablarte de eso, asustada por el sufrimiento que la pobrecita trata inútilmente de ocultarme. Yo no quiero, ni un instante, darle motivo a usted para un disgusto como el que me deja conocer. Dígame qué debo hacer para remediar lo que ha encontrado usted reprobable en mi conducta. Así debe ser. ¿No deseas que la quiera tanto como a ti? Sí, señora, y así es. ¿No es verdad? Así sería, aunque me hubiera olvidado que no tiene otra madre que yo, de las recomendaciones de Salomón y la confianza de que él me creyó digna, porque ella lo merece y te ama tanto. El doctor asegura que el mal de María no es el que sufrió Sara. ¿Él lo ha dicho? Sí, tu padre, tranquilizado ya por esa parte, ha querido que yo te lo haga saber. ¿Podré, pues, volver a ser con ella como antes? Pregunté enajenado. Casi. Oh, ella me disculpará, ¿no lo cree usted? El doctor ha dicho ya que no hay ninguna clase de peligro. Agregué, es necesario que lo sepa Carlos. Mi madre me miró con extrañeza antes de responderme. ¿Y por qué se le había de ocultar? Réstame decirte lo que creo debes hacer, puesto que los señores de M han de venir mañana, según lo anuncian. Di esta tarde a María, pero ¿qué puedes decirla que baste a justificar tu despego sin faltar a las órdenes de tu padre? Y aunque pudieras hablarla de lo que él te exigió, no podrías disculparte, pues que para hacer lo que has hecho en estos días hay una causa que por orgullo y delicadeza no debes descubrir. He ahí el resultado. Es forzoso que yo manifieste a María el motivo real de tu tristeza. Pero si usted hace eso, si he sido ligero en creer lo que he creído, ¿qué pensará ella de mí? Pensará menos mal que considerándote capaz de una veleidad e inconsecuencia más odiosas que todo. Tiene usted razón hasta cierto punto, pero yo le suplico, no diga a María nada de lo que acabamos de hablar. He incurrido en un error que tal vez me ha hecho sufrir más a mí que a ella, y debo remediarlo. Le prometo a usted que lo remediaré. Le exijo solamente 2 días para hacerlo como se debe. Bien, me dijo levantándose para irse. ¿Sales hoy? Sí, señora. ¿A dónde vas? Voy a pagar a Emigdio su visita de bienvenida, y es imprescindible, porque ayer le mandé a decir con el mayordomo de su padre que me esperara hoy a almorzar. Mas, ¿volverás temprano? ¿A las 4 o a las 5? Vente a comer aquí. Sí, ¿está usted otra vez satisfecha de mí? ¿Cómo no? Respondió sonriendo. Hasta la tarde, pues, darás finos recuerdos a las señoras de parte mía y de las muchachas. Fin de la sección 5.